Máximo referente de FIBA, uno de los impulsores o el máximo impulsor de la Liga de las Américas, ex juez internacional, un amigo realmente. Alberto Petete García, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Fabián, ¿cómo estás? Bien, Alberto, ¿todo en orden? Todo bien, gracias a Dios, sí. Bueno, con otro cuadrangular más que ha finalizado con mucho éxito, ya preparando el cuadrangular final de la Liga de las Américas. Exactamente, sí, trabajando con eso desde ya un par de meses. La Liga de las Américas se ha transformado en nuestra niña bonita, digamos así, ¿no? En lo que respecta a una competencia de clubes, porque la competencia de selecciones nacionales, ya sabemos el éxito que tuvo. Mar del Plata 2011 fue realmente extraordinario y tiene sus cosas, ¿no? Pero esta Liga de las Américas es una competencia de clubes que durante 2 meses y medio, 3 meses, nos tiene trabajando bastante fuerte con esta difusión que tiene a través de Fox Sports. Realmente se ha transformado también en algo muy importante, que los clubes quieren estar, quieren jugar, y por ello, bueno, estamos bastante felices del éxito que ha tenido, ¿no? Porque no es difícil, ¿viste? Claro. ¿Cómo es la, seguro, una seguro. Competencia en un continente tan grande, con pasajes, pasajes largos, además de caros, dificultosos? A veces no encontrás pasajes para todo un equipo en todo el, en el mismo avión, ¿no? Seguro. Pero bueno, estamos bregando con ello. Hoy tuvimos un lindo cuadrangular ahí en Caracas. Finalizó bastante bien, teniendo en cuenta que perdió el local, favorito para la clasificación, y la alegría de ver también al equipo de la Unión de Formosa, que es el último campeón, ¿no es cierto?, transformarse en otra vez finalista, pero con un juego realmente que la verdad que no sabíamos que lo podía llegar a ser, ¿no? Así que bueno, estamos muy contentos ahora para llegar al Final Four. El que habla es Alberto García, hombre fuerte de FIBA América, que nos está contando acerca de esta nueva edición de la Liga de las Américas, que ya tiene 4 equipos finalistas, que es que los equipos argentinos han tenido mucho protagonismo desde el arranque mismo de la competencia. Por eso la pregunta que se impone en este momento es, ¿cómo están el tema de las posibilidades para la futura sede, ¿no? Por ahí se decía Brasilia, al estar UNICEF, por ahí se decía Caracas, por ahí se decía Cancún, surge una posibilidad de obras sanitarias, por ahí se comentó también que lo más importante o el punto negativo era el estadio, y después de esta gran victoria de la Unión de Formosa esta noche frente al equipo de Jack Michael Martínez y el equipo de García Morales, sabemos de la intención de la gente que lidera Mario Romay para poder llegar el cuadrangular final a Formosa, a un estadio que está realmente impresionante, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades reales que tienen hoy los equipos para organizar este cuadrangular final? Bueno, las posibilidades reales son para todos de la misma manera, ¿no es cierto? Ya salió la carta esta misma noche desde Caracas, ya se le envió la carta a todos los países y todos los clubes, digamos, que han clasificado, para ver si tienen interés de organizar el evento. Nosotros ya sabíamos oficialmente, a través de sus directivos, del interés que tenía Caracas, del interés que tenía la gente de Brasilia, de Pioneros y Obras. Claro. Ahora se suma lo que vos me decís del interés que puede tener la gente de Formosa. Así que esto es un proceso que se inicia esta misma noche. Hay tiempo hasta el día martes a las 6 de la tarde, hora nuestra allá en Puerto Rico, para que los países presenten su candidatura, ¿no? Ahí hay algunos aspectos que llenar, el económico es una de las partes, pero bueno, después viene una evaluación de dónde nos conviene más hacer el Final Four o el cuadrangular final, y el día miércoles ya estaremos en una, antes de las 6 de la tarde también tomando la decisión de dónde se va a jugar. Evidentemente Argentina tiene grandes posibilidades, Argentina es un buen mercado. El único problema que hemos tenido, que hemos visto por ejemplo en el caso de Argentina, es obras, el estadio no reúne digamos las condiciones, en Buenos Aires no va la gente a la cancha, de pronto podemos llegar a tener problemas con ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero por otro lado, en Formosa también nos pasa lo mismo, ¿no? Formosa, lamentablemente las experiencias que hemos tenido han sido bastante negativas con respecto al público que asiste a la cancha. No tenemos duda de que el estadio es mucho mejor que en el caso de Obras, ¿no? Y lógicamente, pero mostrar un estadio grande con un vacío, pues tampoco es bueno para la competencia. No. Por ese lado. Por el otro lado, está, ¿cómo se llama? Brasilia. Brasilia representa otra clase de problemas, ¿no es cierto? Producción de televisión muy elevada. Brasilia es una ciudad difícil de llegar, no es tan fácil llegar allí. El costo de los pasajes se hace grande, el problema de las visas para todos los jugadores con pasaporte de Estados Unidos es un tema también que hay que considerar. En fin, todo suma, ¿no? Suma y resta, como quien diría. En Argentina no ha hecho ninguno de los cuadrangulares de esta liga, o sea que también eso está a favor de Argentina. En el caso de Cancún ha hecho 2 cuadrangulares, ha hecho la propuesta, sería el tercero que haría, pero bueno, nosotros no decidimos llegado el momento por quién pone más dinero, o sea, es una suma de cosas, ¿no? Cancha, estadio, facilidad, producción de televisión, costo de pasajes aéreos, en fin, todo ese tipo de cosas suma. Por ejemplo, en el caso de Argentina, el hecho de haber 2 equipos, pues lo favorece a Argentina porque estamos gastando, digamos, menos pasajes para un equipo. Claro. Y eso, evidentemente, a la hora de sumar el estar pesa, ¿no? Entonces, pero vamos a esperar a ver hasta el martes qué oferta o qué propuesta nos hacen los equipos y el miércoles estaremos tomando una decisión. Lo que sí te garantizo es que la decisión será tomada con absoluta imparcialidad y transparencia como para que por los mejores intereses de la Liga Nacional. Inclusive en algún momento pensábamos que si, aunque no tuviera un equipo, podríamos hacer un evento en algún lugar, pues lo haríamos, ¿no? Así que, pero bueno, esto es en latín. Necesitamos sumar todas las cositas para que el éxito de la Liga esté garantizado. Así que bueno, vamos a ver. Alberto, esta es la 5ª edición de la Liga de las Américas, ha crecido muchísimo, ha tomado un gran protagonismo entre los equipos del continente. ¿A qué cosas le apuntan para mejorar en el futuro, para seguir creciendo? Bueno, la verdad es que lo que necesitamos son un par de cosas. Primero, la primera y principal, lo que necesitamos es que realmente sea más Liga de las Américas, que sea más americana. Se ha transformado en una liga en donde 3 países prácticamente tienen la mayor cantidad de equipos. Argentina, Brasil y México han sido los países que más equipos han suministrado. De pronto el resto de los países no participa. Por ejemplo, en esta liga no participa Uruguay. Necesitamos que la liga tenga mayor cantidad de países envueltos en la misma para que tenga un poquito más de difusión en todos lados y que ayude a crecer las ligas nacionales, porque ese ha sido uno de los pilares que nosotros fomentamos para la Liga de las Américas, o sea, fortalecer y potenciar las ligas nacionales. Y ahora con la incorporación de muchos equipos, tanto de Brasil como de Argentina, lo que hacemos es estamos perjudicando a las ligas nacionales, que tienen que cambiar sus itinerarios por culpa de la Liga de las Américas. Bajo ningún punto de vista queremos eso, así que vamos a cambiar digamos para la próxima edición 2013, estamos conversando ya de poner un límite a la cantidad de equipos de Argentina y Brasil por lo que hace a los problemas estos y que en algún momento lo tenía, ¿no es cierto? Porque eran 2 equipos de Argentina, 2 equipos de Brasil, 2 equipos de Venezuela, 2 de Uruguay, pero fue cuando llega la hora como se trata de una liga que a los clubes les cuesta un poco de dinero, un poco bastante dinero, por ejemplo, la participación de un equipo tiene que hacer una inversión de dinero bastante importante, hay equipos que no lo pueden hacer. Entonces esto se ha tratado de resolver, pero no hemos podido hacer. Igualmente, la aportación de FIBA América es grande, la aportación de Fox Sports es grande, pero es una liga cara, es una liga que lamentablemente necesita del aporte de todos, y los clubes han sido los verdaderos protagonistas. Nosotros pensamos que en algún momento podamos bajar los costos de inscripción de los equipos, quizás lo podamos hacer, quizás no, pero bueno, poquito a poco hemos ido avanzando. Este año hemos dado un paso gigante adelante, que ha sido el tema de la comercialización. Ahora tenemos algunos sponsors importantes en nuestra competencia que no suman gran cantidad de dinero por ser la primera, pero bueno, ya es un paso adelante también. Quizás bueno, algún día podamos sostenerla económicamente. Seguro. Y el otro punto es que no culmine aquí, ¿no es cierto? Que podamos de alguna manera hacer un encuentro intercontinental o un campeonato mundial, como lo teníamos previsto en algún momento en la Federación Internacional, pero que hasta el momento no se ha podido realizar. Entonces, esas dos serían las cosas más importantes para contestar a tu pregunta. Está bueno, interesante lo que nos cuenta Alberto García, porque bueno, habla de un cambio de calendario para el 2013, de una proyección de la liga y compitiendo con equipos de Europa en un título mundial. Eso es realmente muy lindo. Bueno, para ir cerrando, Alberto, entonces, la semana que viene se estaría definiendo cuál es la sede. Si usted tuviera que ponerle un porcentaje a alguna sede, ¿qué me puede decir? Bueno, Argentina creo que es el que más posibilidades tiene, porque no ha hecho ningún cuadrangular. Ese sería una de las... yo creo que Argentina, y con dos equipos, merece la oportunidad, ¿no? Vamos a ver qué pasa con las propuestas de los clubes, si realmente quieren hacer el gasto, porque no es poco lo que tienen que invertir, ¿no? ¿Y cuándo se define? ¿Qué día, Alberto? El día miércoles antes de las 6 de la tarde. Bueno, bárbaro, estaremos atentos para darle tiempo al organizador para promocionar y para poder llevar adelante una buena promoción del cuadrangular final. Alberto García, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros, con todo Red, y sabes que estos son micrófonos para vos, para la gente de FIBA, que tanto hacen por el básquetbol continental, Te mandamos un saludo enorme. Agradecido soy yo, porque es una manera de llegar a todos los fanáticos del básquetbol de Argentina. Un abrazo, nos estamos viendo.